Hemos venido estudiando cuál es la mejor manera de resolver los conflictos que se presentan entre algunos de los que se congregan en alguna iglesia. El doctor Abelardo Limón continúa con el tema de los derechos del cristiano. Volvemos a tocar el tema de hoy de los derechos del cristiano, particularmente lo que dice Pablo en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 6, iniciando en el verso 1 hasta el verso 11. Y la pregunta es, ¿debe el cristiano litigar en las cortes o los tribunales públicos? Pablo enseña en esta porción de la epístola que realmente es cosa lógica que una iglesia evangélica debiera arreglar cualquier disgusto entre sus miembros sin la necesidad de apelar a los tribunales públicos ni enfangar el testimonio de la iglesia de Dios. En la última sesión hablábamos del dicho que dice, la ropa sucia se debe lavar en casa. El remedio, dice Pablo, si es preciso litigar, se encuentra en los versículos 4 hasta el 6. Así leen estos versículos. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo dice que cuando un hermano cree que otro miembro de la congregación se ha perjudicado y no quiere rectificar el daño, le es permitido llevar la cosa a la iglesia. Sin embargo, aún en las iglesias más democráticas en cuanto a su gobierno, es costumbre nombrar de uno a tres hermanos de la congregación para arbitrar la disputa, sin ventilar el asunto ante todos. Esto es, en cosas materiales, en negocios, en convenios, en contratos o en otras cosas, y no en asuntos inmorales, doctrinales o espirituales. De este tema se trata el libro Las Doctrinas del Espíritu Santo y de la Iglesia, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, por lo tanto, no hay necesidad de comentarlo más aquí. Los versos 7 y 8 de este sexto capítulo de Primera de Corintios dicen así. Así que, por cierto, dice Pablo, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Estos versículos son realmente una acusación de culpa grave entre los corintios por tener pleitos entre unos y otros. A la vez, son una exhortación a no ser tan interesados, a no ser tan mezquinos y egoístas que no pueden sufrir unas pocas pérdidas y penas. Qué triste es la condición espiritual de una iglesia cuando los mismos cristianos son los que denigran el testimonio de la iglesia por su egoísmo. Prefieren vengarse de otro hermano por una insignificancia o prefieren justificarse a sí mismo públicamente, aunque esto deshonre a Cristo por dar ocasión al mundo a despreciar su cuerpo. Estorba la obra del Espíritu Santo en los corazones de los que van interesándose en el Evangelio, poniendo un tropiezo en su camino, quitándoles el deseo de pertenecer a un grupo de discípulos cuyas prácticas son tan remotas a lo que enseñó Jesucristo. Dice el verso 7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es porque ellos hacían lo mismo a otros, pero el orgullo de su corazón no permitía que aguantasen el defraude cuando ellos mismos eran las víctimas. Pablo les hace otra pregunta, y una pregunta penetrante. Esta se encuentra en el verso 9. Así dice, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Apreciable oyente, la santidad absoluta, como atributo de Dios, es una convicción inescapable del hombre sincero. Este atributo demanda que se crea también que aquellos que han de vivir con Dios en la eternidad no pueden llevar consigo allá al estado eterno sus pecados y maldades. Por lo tanto, dice la Biblia, los injustos no participarán del reino de Dios. No pertenecen a su familia. No tienen su espíritu en ellos. No son semejantes a él en amar la justicia, aborrecer la maldad. Ellos no tendrían gusto de estar con Dios, ni podría él aceptar su presencia. Sigue una lista tal de pecadores que no permite duda de lo que quiere decir el autor. Aquí dice Pablo: fornicarios, idólatras, adúlteros, los pasivos y los altivos en la sodomía, homosexualidad, los ladrones, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Ninguno de estos podrá heredar el reino de Dios. Es muy evidente que Dios considera la avaricia tan fatal como la fornicación, igual a la idolatría. El robar es como el adulterar. El pago del pecado es la muerte, y esto por la ley de Dios, aunque el mundo no piensa así. De esto vemos entonces que estos pecados, y muchos otros, según nos dice Apocalipsis 21, verso 8, impiden a los hombres que entren en el reino de Dios. El rey de aquel reino tiene autoridad absoluta, con el poder de vida y de muerte, de manera que sólo él tiene el derecho de decir quiénes han de entrar en su dominio. Él lo ha revelado, y esto para dar oportunidad a todos a entrar, o si quieren, quedarse fuera, pero sin reclamo posterior que hacer, como suele decirse en los recibos de desahucio. Triste en verdad sería leer estos versículos 9 y 10 si no fueran seguidos por el 11. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, afirma Pablo. Por la obra de la Trinidad entera, es posible entonces ser lavado de todo este pecado, separado para Dios y puesto en una posición delante de Él como si uno no hubiera pecado. Esta verdad es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que debemos proclamar a todo el mundo. No conviene, por lo tanto, estar exhibiendo en público los disgustos personales entre aquellos que dicen haber sido lavados de tales cosas. El litigio, entonces, entre hermanos en Cristo es prohibido ante los tribunales civiles, y aún en la Iglesia es una cosa indeseable. La espiritualidad de la Iglesia debe prevenir la necesidad de tener pleitos. Bien, con esto terminamos nuestro comentario sobre el tema de Pablo sobre los derechos del cristiano, especialmente en los litigios entre hermanos. Ahora permítame pasar al comentario de lo que dice Pablo en el capítulo 6, verso 12, hasta el verso 20. Es aquí donde Pablo habla de los derechos del cristiano en cuanto a su cuerpo. Hemos llegado a la última cosa que el apóstol aquí quiso tratar antes de llegar a aquellos problemas mencionados en la carta que le enviaron. Es un asunto de la disciplina propia cuando hablamos de este tema. Aquí Pablo habla de muchas cosas concernientes al cuerpo del cristiano, como por ejemplo son su unión con Cristo, su abuso y su uso como el templo del Espíritu Santo. Algunos llaman a esta sección de la epístola un tratado o un ensayo sobre el tema del cuerpo. Esto es la antinomía, es decir, la contradicción entre dos preceptos de una ley o entre dos principios racionales. Es como si los corintios hubieran preguntado: si somos libres, ¿por qué entonces no podemos fornicar o pecar según nuestro antojo? No parece relacionado este párrafo a lo que antecede sobre los litigios, por lo menos no directamente, sino en términos generales, siendo más bien una preparación para lo que sigue. Pero mejor dicho, esto es una exposición de los razonamientos santos y cristianos que disuaden al creyente en Cristo de volver al pecado. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo en el verso 12, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo lícito es lo que es justo, o lo permitido según la justicia y la razón. Es cosa contra la cual no hay ley. Y cuando leemos la frase todas las cosas me son lícitas, parece ser un dicho, tal vez usado por los corintios más carnales para así justificar su pecado. Algunos creen que viene del adagio griego que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Es usada aquí la frase por el apóstol dos veces, aquí en el verso 12 y en el capítulo 10, verso 23. Pero aquí la pregunta entonces es, ¿qué quiere decir esta frase aquí? Que absolutamente todo lo que un cristiano tiene ganas de hacer, ¿le es lícito hacerlo? Y si fuera así, ¿por qué entonces dio Pablo tantos mandamientos a los creyentes? Bien, examinemos esto con mucho más cuidado. Muchos limitan las palabras a las cosas amorales, es decir, las que no tienen que ver con la moralidad por ser indiferentes a ella, como el comer, por ejemplo. Son las cosas que en sí no son malas o inmorales, aunque posiblemente pueden ser abusadas. Pero no hay prueba de que el apóstol tenía esta intención de limitar esta frase de esta manera en este pasaje, aunque en el capítulo 10 y en el verso 23 sí es limitada por el contexto a lo que se come. Pero aquí en este texto, en el verso 12, esta frase, todas las cosas me son lícitas, es aplicada a la fornicación. O más bien, el escritor pone de manifiesto que no puede incluir libertad para fornicar. ¿Hasta dónde entonces alcanza la libertad del cristiano? El creyente en Cristo es libertado de la pena y poder del pecado y retiene esa libertad hasta ser libre de la presencia del pecado cuando vaya a estar con el Señor. Eso es a la medida que aprovecha y practica dicha prerrogativa. Y como Pablo explica, puede uno hacerse esclavo otra vez, si no es que se defiende del amo viejo por la fe en Jesucristo. Vemos explicada aquí la verdad de la libertad. Jesucristo nos redime y nos rescata y nos regenera, de manera que ya no estamos bajo la menor obligación de servir más al pecado. Pero es bien sabido que cuando un hombre compra al esclavo de otro o le rescata por un servicio o por fuerza, el rescatado no es libre, sino que ahora es esclavo de su nuevo amo, a menos que éste le entregue por escrito su documento de manumisión, su boleto de liberación, pues esto mismo ha hecho el Salvador nuestro a nosotros, de manera que somos libres, en verdad. Entonces, ¿qué? El liberto no tiene que obedecer o servir más a su viejo dueño, pero no por eso puede desobedecer las leyes del país y perjudicar a la sociedad. Debe esforzarse a ser un ciudadano fiel y honrado para su propio bien y en agradecimiento a aquel que le rescató, comprobando así que era digno de que le diera su libertad. Pero para el cristiano hay todavía más consideraciones, así que la analogía que estamos usando aquí no basta para ilustrar todo nuestro deber. El redimido de la esclavitud del pecado ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del amor, el amor a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, como también al prójimo. Estaremos estudiando más de este capítulo en la próxima sesión. Para el buen testimonio, para su propio bien y el de los suyos, el que profesa la fe en Cristo Jesús debe ser un ciudadano fiel y obediente a las leyes. Y a usted gracias por acompañarnos. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y esta emisora. Nuestra dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.